es un comunicado del Consejo Asesor y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur. Manifiesta su total desacuerdo con el tratamiento que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se está haciendo con las pensiones no contributivas otorgadas a personas con discapacidad y que en la actualidad, en la mayoría de los casos, sin previo aviso, se han suspendido. Sin importar los montos, una pensión no contributiva significa para muchas personas con discapacidad no solamente la dignidad de un mínimo ingreso, sino también la cobertura de sus necesidades educativas, adaptaciones en el transporte, tratamientos médicos, asistencia en el cuidado y necesidades especiales por su condición que implica un gasto mensual fijo. El Estado debe dar de baja este derecho, no quita subsidios, ahoga económicamente a una población vulnerada, no respetando una vez más la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Consideramos que se trata de una medida que genera situaciones de gran injusticia, fundamentada en normas dictadas con antelación a la aprobación de nuestro país de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley Nacional 26.378. Urge entonces la necesidad de armonizar el cuerpo normativo, ya que la presente contradice con lo dispuesto en dicha convención, que desde la sanción de la Ley 27.044 le otorga jerarquía constitucional. La máquina de LU3.